Alberto Patistán ha sido un compañero, profesor, reconocido por todos y cada uno de los grupos que participan en la lucha magisterial, incluidos los oficiales. Es un compañero al que hoy, a iniciativa de compañeros de la otra campaña, como La Caracola y el grupo de profesores en la otra campaña, han realizado campañas de firmas de solidaridad demandando su libertad bajo la consigna: Alberto debe de estar en los salones, en el pizarrón, dando clases y no en la cárcel. Miles y miles de profesores, de trabajadores de la educación han enviado esta demanda a las autoridades, no que son autoridades, a los tipos que cobran por esos puestos y que han hecho oídos sordos. Y que hoy, como el hipócrita de Juan Sabines, que incluso, compañeros y compañeras, lo fue a visitar cuando estuvo en el hospital, porque él está enfermo, en el hospital en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ahí le manifestó su reconocimiento a la lucha que ha librado el profe Patistán. Hoy los compañeros y compañeras en huelga de hambre demandan libertad inmediata e incondicional para estos presos y presas en el estado de Chiapas.